Viajando por la Historia y el Tiempo, un programa a cargo del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos, que funciona aquí en el estudio de FM Dimensión, la 94.7, aquí en el barrio de Don Orione, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto, en la Manzana 33. Y aquí estamos con los compañeros, con Miguel, Ernesto, Juan, Rodo, compartiendo unos mates en esta mañana fría, ¿no, Rodo? Sí, la verdad, bastante fría y nublada. Un día ideal, como decía un compañero, para escuchar radio, ¿no, Flor? Exacto. Así que bueno, hoy en Radionautas los invitamos, como decía Flor, nuevamente a navegar por la historia y el tiempo, rescatando en este trayecto a hombres y mujeres de nuestra historia. Hoy recordaremos a Juana Zurduy y a su esposo Manuel Padilla, a Agustín Tosco, recordando el Cordobazo, a Homero Manzi y Scalabrini Ortiz. Intentamos así rescatar vidas y obras que han sido durante tiempo silenciadas. La idea es que estas historias nos ayuden a encarar las viejas cuestiones pendientes que aún tenemos. Hoy Argentina está inmersa en una gran oportunidad histórica. Hay necesidad de cambios, urgencia de transformación. Y en la medida en que se pueda ir consolidando un pensamiento nacional, en la medida en que se tenga un conocimiento de cuál fue la verdadera historia, creemos que se van a poder ir resolviendo los problemas de la unidad latinoamericana. Así que, como siempre, nuestra recorrida además pasa por nuestro distrito, Almirante Brown, y se detiene aquí en nuestro barrio Don Orione, Flor. Así que, ¿todo dispuesto? Todo dispuesto, Rodo. Acompañado siempre con buena música, así que ya le damos paso a nuestro primer tema musical. Bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión, que está ubicada aquí en la Manzana 33, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4268-5296. Y bueno, seguimos recorriendo nuestra América bonita, nuestro continente indoamericano. Y nos trasladamos a Bolivia y, según la sabiduría aymara, estamos transitando el Pachacuti. Los aymaras dicen que estamos transitando un momento de reordenamiento, de nuevo encauce de la vida, de retomar los valores que nos unen a la naturaleza y de abandonar al individualismo. Plantean que es un periodo que está transitando Bolivia, pero no solo Bolivia. Recordemos que en enero del año 2006, Evo Morales fue nombrado presidente de los indígenas de América, y también recordemos que Bolivia fue uno de los países más vapuleados por el modelo neoliberal en América del Sur, que se está convirtiendo paso a paso en un país líder en estos momentos de los cambios sociales de nuestra patria grande. Esa patria grande que se está recuperando con orgullo y dignidad por la lucha que llevaron adelante, que llevan adelante todos su pueblo, y que estuvieron durante años sumidos en la desesperanza y la incertidumbre. La crueldad de un modelo de economía de mercado que destrozó sistemáticamente lo más preciado que un pueblo puede tener, la esperanza. Esperanza que va siendo construida hoy nuevamente. Recordemos también que Bolivia en este último periodo consolidó la nacionalización de los hidrocarburos, devolvió a sus legítimos dueños las tierras que estuvieron por años en manos de grandes terratenientes mediante un latifundio descarado que hacía improductiva millones de hectáreas, mientras los campesinos y los indígenas se morían de hambre en sus propios territorios y eran esclavizados en pleno siglo XX. 21. Y en definitiva, lo que queremos rescatar es al pueblo boliviano decidido a que no le roben nuevamente la esperanza. Música. decir? Estás escuchando Radio Nauta. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 con todo el equipo de producción del colectivo de comunicación Abriendo Caminos. Y bueno, seguimos recorriendo nuestra América bonita, nuestro continente. Estuvimos en Bolivia en el bloque anterior y ahora nos trasladamos a Venezuela. Y para hacer algunas reflexiones, con la victoria electoral de Hugo Chávez con el 63% de los votos, se afianzó un proyecto de cambio y unidad latinoamericana. En Venezuela se vienen desarrollando cambios importantes como la nacionalización de las empresas de telefonía, de electricidad y petroleras. Y a todo esto hay que sumarle el retiro de la licencia de un medio golpista y censor como Radio Caracas de Televisión. Todos estos representan una construcción alternativa a las políticas neoliberales que se adueñaron de la región a partir de los años 90. Si nos tomamos un poco de tiempo para hacer un balance de las políticas privatizadoras en América Latina, el resultado es clarísimo: concentración de riquezas en pocas manos, hambre y saqueo para las mayorías. Este resultado en nuestro país se ve claramente. Por un lado, se cumplió con todos los dictados del Banco Mundial que apuntaban al achicamiento del Estado, pero por otro lado, esto fue acompañado por una dirigencia política, la dirigencia de los 90, ladrona, que hizo que tengamos todos nuestros recursos naturales y estratégicos en manos privadas. La corrupción fue tan alevosa que además estas empresas recibían subsidios por parte del Estado sin ningún tipo de control. La nacionalización de empresas siderúrgicas y metalúrgicas es una cuestión que además cuenta con el respaldo del pueblo venezolano, que ha respaldado estas propuestas en más de 10 plebiscitos. Recordemos que después de la nacionalización de Sidor en Venezuela, era un hecho más que previsible que se continuara con otras empresas procesadoras de aceros que pertenecen al grupo Techín. El proceso de traspaso de control de Sidor a favor del Estado venezolano culminó con el pago de una indemnización de 1.970 millones de dólares al grupo Techín, que con esa suma se dio por conforme, y además esa millonada fue depositada en el extranjero. Antes de esto, Techín y los medios de comunicación quisieron hacer aparecer al gobierno de Chávez como brutal expropiador y ahora buscan hacer lo mismo con estas empresas. Durante esta semana fue un bombardeo mediático en donde se cuestionaba a partir de los medios de comunicación la nacionalización de Techín en Venezuela. Los acuerdos de complementación entre Argentina y Venezuela han permitido desde el año 2007 hasta ahora que se instalaran en Venezuela empresas nacionales fabricantes de tractores y maquinarias agrícolas. Todas ellas son empresas medianas. Estas empresas argentinas, que durante los 90 pasaron por procesos de cierre y liquidación, una de ellas es la empresa Basalci de Santa Fe y la empresa Pauni de Córdoba. Estas dos empresas se encuentran ahora en pleno proceso de montaje de instalación de sus establecimientos en las tierras de Bolívar. Otras empresas del sector frigorífico seguirán radicándose en Venezuela de acuerdo a los convenios ratificados entre nuestros dos gobiernos. Por lo tanto, debemos mirar con atención este proceso de cambio que se viene dando en distintos países de la región, que apuntan a derrotar el discurso único de los 90, y recordar que cuando los más desposeídos decidimos ser protagonistas de nuestro propio destino, es posible un cambio. Todos estos procesos de cambio que se iniciaron hace algunos años con estos gobiernos populares, ya sea de Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador, están cotidianamente hostigados por las oligarquías locales y las grandes empresas monopólicas que tratan de por todos los medios de poner piedras en el camino para que no se continúe el camino hacia nuestra liberación.